Pablo, muy buenos días allí a nuestro operador. La verdad que, buenos días a Mariana y a Seba también, que están en forma remota allí. Ah, estamos walkie-talkie, trajimos los walkie-talkie. Me encantó la idea, pero riesgosa. Riesgosa porque viste que te sale, viste que estas aplicaciones nuevas que tal vez se ponen de moda también, viste que la verdad que está bueno. Bueno el sistema, a mí me rememora una parte de mi trabajo en el periodismo que era todo vía walkie-talkie. Todo vía walkie-talkie, claro. Cambio y fuera. No te podías, tenías que salir nomás y apretabas el botón y ahí salías, ¿viste? Ahí está. Exacto. Bueno, hoy... Buen escenario para el ambiente. Por lo menos sí, estamos respirando actividades ambientales y no es un dato menor. ¿Viste? ¿No? Vos decís, estamos respirando y yo ahora se me vino a la mente lo que hace algunos días hablábamos aquí, que tenía que ver con el tema de la quema de los pastizales en la zona del Delta, con todo este conflicto que se ha judicializado, que... por suerte ha llovido y esto trajo alivio en estas zonas y también el río está creciendo, tanto el Paraná como el Uruguay, hay zonas que viene agua, entonces eso hace de que muchos de los lugares donde había quema, el agua tapó. Entonces, sí, igualmente es alarmante esto. Bueno, esto de que detecten motos con bidones de nafta, bueno, esto de que haya un tipo, un investigador en Córdoba que diga donde hubo quema de pastizales años atrás, ahora hay country, entonces vos decís, pará un poquito. Bueno, ojo. Yo comenté aquí también que este suceso había sucedido, también el tema de las quemas así en profundidad y que te dejara una ciudad como el caso de Zárate, con todo un manto de humo y que ahora lo estaban viviendo y lo estaban padeciendo desde Rosario, también era más que preocupante, ¿no? Porque ya teníamos nombres, teníamos instituciones que estaban avalando también, diciendo, che, no están así, ojo, hay gente que está haciendo lobby en el Senado y en diputados también con respecto al tema de que no se apure, viste que esto lleva de que muchas veces cuando perjudica un sector muy importante económicamente, directamente dice, bueno, hay que frenar esto. Sí, así que la verdad que es preocupante, me gusta que se haya conformado estos foros de investigación en diferentes lugares, porque bueno, me parece importante, pero ahí hay algo es importante esto de convocar a todos los sectores, ¿no? Esto de yo generar... creo que bueno, ahora me vas a contar lo que pasó sí, con los humedales. Esto pero me parece importante general para la zona. Pero vos sabés por qué me parece importante y hay algo que apuntar y muy fuerte que toda la gente que tiene cierto cargo de relevancia lo pone en el tapete. Es, primero, tenemos que empezar a capacitar y a perfeccionar y tiene que haber cada vez más profesionales en temáticas ambientales. No hay. Entonces, por allí algo que está sucediendo, que muchas veces sabemos que es una gran problemática, pero no hay gente capacitada para que ocupe lugares estratégicos de trabajo, de organización, de gestión, que sepan lo que tienen que hacer. Las legalidades, ¿no? Esto bueno, de preparar gente de los ámbitos algo que, legales, porque, abogados y todo eso. Apuntando. Bueno, especializados en derecho ambiental. Aquí en Concordia, por suerte, la tenemos a Gabriela Pérez, que por allí nos marca el rumbo en cuanto a lo que indica el tema de leyes, decretos, lo que indica bueno, la parte jurídica, ¿no? Que eso me parece positivo, pero antes uno tal vez tenía buenas intenciones, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces hemos yo llegado no sé a esta cómo instancia. Es, cómo sería la convocatoria, teniendo en cuenta tus conocimientos, obviamente vos ya sos un referente, pero la convocatoria de un consejo, de un, bueno, ahí justamente... Bueno, ahí vos fijate que, ¿cuál es la primera institución que está? Individualmente, instituciones... Bueno, el gran problema de muchas asociaciones, mucha gente que tal vez tenga buena intención, pero es que tenés que estar reunido con una normativa jurídica, tenés que estar en una asociación. Porque a mí me encantaría ponerle participar, pero ¿cómo qué participo? Bueno, puede ser como entonces, prensa, por ejemplo, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos AINTA, INTI, ahí está, la UNER, que son instituciones respetadas que están volcadas hacia el tema de investigación, ¿no? Sí, pero ONG también. Bueno, entonces bueno, vos fíjate que si vos ves allí lo que salió hoy en el diario en el diario El Heraldo, que el habla sol, esta de la el sol, el sol. El sol. Pero bueno, va a tomar trascendencia porque esta información de oficial de prensa del municipio, donde justamente la intención es cuando empezaron a reclamar o empezamos toda la gente que estamos en el tema de ambiente, lo que ha sucedido a principio de año, que veíamos que estábamos en plena pandemia y el humedal Salto Chico estaba siendo totalmente deforestado, rellenado, y cuando vamos a hablar con el dueño y dice, yo tengo una orden que me están exigiendo que haga esto, cuando vamos a mirar esa orden que me la mandaron y la tengo, cuando me manda me dice, era para que limpie la zona de calle Palacios. Claro, no para hacer un emprendimiento inmobiliario. Todo, y mucho más cuando nos hemos enterado también que ya estaban ofreciendo esos terrenos. Uh-huh. ¿Viste? Para hacer, no sé si la intención era hacer un shopping, no sé, ¿viste? Pero la cuestión es que estaban... era muy evidente que era para edificaciones. Algo no, estaban haciendo, pero, te lo negaba el dueño actual. El terreno, ¿viste? Esto no es el para... dueño actual tiene un emprendimiento enfrente también, entonces que veía el movimiento y veíamos el movimiento de máquinas, ¿no? Y él diciendo, no, lo tengo que hacer y gastar tanto porque me están exigiendo. Claro, no te estaban exigiendo que vos saques completamente un humedal y lo rellenes. Seguro. Porque esto trae consecuencias. Aparte bueno, de las maquinarias que había, todo eso. Claro, bueno, lo veíamos constantemente. La basura sigue estando, porque si vos pasás por allí, por calle Eva Perón, la basura sigue estando, se sigue rellenando, se sigue tirando. Uh-huh. Pero lo que vemos es que todo el paisaje se ha cambiado completamente también. Uh-huh. Entonces vos fíjate que, bueno, ahora ya venían de reuniones, el lunes me avisa Eduardo Chepare que ya habían conformado esta comisión, que también... Hay que recordar que por iniciativa, en la gestión anterior, por iniciativa del concejal Benítez, se había aprobado la ley de humedales, esta ordenanza, ¿no? Pero, el decreto, pero no se hacía visible y no se podía hasta que, primero, se reglamente y segundo, que esa ordenanza marcaba que había que conformar una mesa. Sí, porque a mí me dijeron que estaría bueno que esa ordenanza, que está buena, retocarla igual. Que bueno, faltarían algunos aspectos. Faltaría algunos pero aspectos. Pero proponía esto fue de convocar. Innovadora, fue bueno. Innovadora y esto proponía que había que armar una mesa de investigación, una conformación de una mesa, para decir, bueno, ¿qué es un humedal o no? Uh-huh. Empezar a demarcarlos y definirlos también. Uh-huh. Que eso no estaba hecho. Esta va a ser la tarea que van a hacer ahora desde estas diferentes organizaciones que armaron esta mesa y me parece positivo porque, bueno, está Luz de Libirá, la Asamblea Ciudadana Concordia, está Seidas. Uh-huh. Seidas son referentes a nivel provincial y nacional en lo que respecta a observación de aves también, uh-huh. Haciendo un trabajo magnífico donde ellos te pueden mostrar el trabajo que han hecho con la Reserva Biprovincial en Mocoretá, que está entre el límite de Entre Ríos y Corrientes. Ha sido un laburo impresionante, ¿no? Bueno, el Consejo Asesor Protección del Patrimonio Concordia también está presente, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Concordia, Concordia Sustentable, el Consejo Deliberante Concordia, bueno, la Reserva Natural Caraguatá, uh-huh. Que ahí es de la familia Dri, y el Grupo Scout Francisco Ramírez, que lo va a integrar Marcelo Cortiana y su señora. Perfecto. Y hay que meter el Código Verde, che, ¿eh? Código Verde. O sea, es que yo el tema... Yo doy difusión de estos temas, ¿viste? Yo por ahí no puedo integrar porque trabajo de mañana y de tarde, los sábados, entonces es complicado comprometerme y trabajar dentro de una comisión. Por suerte, hay mucha gente amiga que sé que van a hacer bien las cosas, ¿viste? Seguro. Porque conozco de la idoneidad, del profesionalismo de Eduardo Chepale, de Gabriela, de Mariana Costa. Bueno, la gente de Seida, de Gabriel Bonomi, ¿viste? Todo gente de un compromiso importante. Todo gente de un compromiso importante, la gente de la Asamblea Ciudadana Concordia, que también, ¿viste? Vienen remando y vienen investigando, proponiendo, aparte de la Asamblea, ya lo había traído a la mesa el tema este. Bueno, a raíz de ellos, la presentación de ellos, que se le hicieron a través del concejal Benítez, fue que se aprobó esta ley de humedales. Esta ordenanza, ¿no? La ordenanza de humedales para... Bueno, faltaba esto... Que ahora también, yo la verdad que veo muy positivo que la misma gente es la que está bregando y también imponiendo temas de agenda. Que esto me parece importante destacarlo. Es más, lo ponen en agenda, ¿no? Exacto. Mirá, yo lo tomaba como ejemplo el otro día, esto que vos estás trayendo. Acá está el Microconciencia Animal, que lleva adelante Horacio Freud. Y se congregaron a nivel provincial, en un grupo animalista. Y fíjate, hoy tienen un tratamiento, una ley de la protección integral del animal en las cámaras legislativas. Sí. Ayer diputado trató el tema de la pirotecnia. Está bien, viene por el lado de la gente del espectro autista y la salud. Sí, sí. Pero obviamente que viene por ese lineamiento el tema de la pirotecnia, por este trabajo. Y la presión que hace, empiezan a aparecer abogados, empiezan a aparecer proteccionistas con un nivel de preparación. Antes decía Conciencia Animal solo, remando, o otras agrupaciones. Decir Conciencia Animal porque es un amigo. Que fueron los que ellos tienen un espacio acá y nos vamos enterando. Y fueron los primeros que también visibilizaron toda la problemática, no solamente de los perros, sino de los caballos. Sí, sí, Yo me acuerdo cuando vino acá el referente a nivel nacional, que ahora no me acuerdo, Manuel Anselmi o Leonardo. Sí, Anselmi. Anselmi creo que era. Igual vinieron cuando vino dos, con esta propuesta de el basta de TAS. Uh-huh. Algo que se estaba aplicando en Europa, lo estaban haciendo muy bien. Yo esto hace más de 10 años. Y creo después que vino, Anselmi vino otro chico muy joven también que estaba trabajando y que había asesorado. Anselmi asesoró hasta en las corridas de toro en España. Claro, ¿no? Bueno, y vos fíjate que él comenzaron con este proyecto de cambiar las motos, los carrimotos, por los caballos, uh-huh. los carros con tracción a sangre. Y bueno, se hizo el primero, que yo me acuerdo que fue innovador, que se hizo el primero. Que se lo dieron a un señor Torales, que fue un gran sacrificio porque tuvieron que salir a juntarle el dinero para poder comprar seguro. Y poder demostrar que el sistema se podía implementar. Luego, sí, acá nos pasaban los teléfonos para que lo contraten al señor, para que haga flete. Claro, exacto. Bueno, era una promoción, yo por ahí lo veo y le pregunto y me dice que la verdad que está trabajando muy bien, las veces que lo he visto y lo he reconocido, me acerco a hablar con él para preguntarle a ver cómo anda el tema del laburo, porque es una apuesta muy fuerte, porque claro, es cambiar un paradigma completamente, estaba acostumbrado a hacerlo de una forma y ahora cambia eso también, ¿viste? Pero bueno, ya cada vez hay más, se tuvo que enseñar a esa gente a manejar esas motos. Sí. La verdad que hubo un trabajo, hay una decisión política. Seguro, también, igual es un impacto hacerlo. Social, más que nada lo que es la protección netamente del caballo es un trabajo. Exacto, de un mira, impacto hoy social. Me pasó, ayer me cuenta una conocida que es secretaria en la escuela Rivadavia, tenía su auto estacionado sobre calle La Madrid. Y la cuestión es que un carro que iba conducido por dos chicos, dos menores, le chocan el auto. Un auto que lo está pagando con mucho sacrificio, que el seguro, significa el tema de tener que movilizarse hoy en día, así la gente que lo usa muchas veces por laburo, y la cuestión es que nadie se hace cargo, seguro tampoco le corresponde, viste, se quieren hacer cargo de ese siniestro. Entonces, bueno, estas cosas deberían complementarse, porque si bien hay lugares que son estrictos, porque ayer salió la información de que diciendo, bueno, los carros no pueden andar, está prohibido que anden en el centro. Sí, hay sí, pero se los ven. Pero los vemos, hoy me pasaba, yo no sé si hay un horario X, pero por lo que me decía ayer Báez, no pueden andar los carros en el centro. Viste que hay, y sin embargo, cartelería hay. Los veo hoy a la mañana en frente de la escuela 42 levantando basura. No, es que se lo ven esto así, yo lo hablé con Entonces, Juan, bueno, con Báez, ¿no? hay que poner puntos en común con respecto a esto. Otro tema también que me parece positivo, que también veo puntos claros, ¿no? Que tiene que ver con el llamado a licitación también de los del campo del abasto, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los puntos de esto de los planes GIRSU, que bueno, que es viene dinero del Banco Mundial, donde justamente hay 5 puntos en toda la provincia que se van a hacer. Y vos Concordia sabés que inicia, ¿no? Concordia inicia, ya viene del 2015, por lo que me decía la vez pasada Martín Armanaski, ya trabajando en esto. Uh-huh. Pero yo recuerdo desde el año, más o menos para que te des una idea, en el año 2002-2003, un proyecto de Emma Carmona y Marcelo Cortiana, donde habían tenido Escoba de Plata, un proyecto que era un proyecto bien ambicioso de hacer una planta de reciclado en el campo del abasto. Recuerdo que cada vez que iba a saneamiento ambiental veía la maqueta allí, y yo digo, qué bueno que esto. Bueno, después de muchísimos años, porque estoy hablando más de 15 años, hoy comienza a ser una realidad. Seguro. ¿Viste? Me pasó bueno, Martín, por ahí. Hablamos, dice que las negociaciones con el banco por los fondos, nos contaba Armanaski el otro día acá en vivo, fue iniciada por Bordé como intendente. Como intendente, claro. Sí, porque era algo. Yo recuerdo dos puntos que son importantes, que por allí, viste, que uno por ahí tiene memoria y recuerdo. Recién cuando asume Bordé la primera intendencia, estábamos acá en la zona sur, donde anunció el tema de las gestiones para la planta de agua potable. Yo ya hace bastantes años. Sí. Fíjate cuánto ha demorado, y hoy la planta 2007, de agua potable, 2007, porque fue esos días, me acuerdo, de mucho calor, que estábamos allí en la zona del ex aeroclub, que la gente estaba sin agua, era un reclamo. Y ahora de si yo te pido, donde él había comenzado las iniciativas en Enosa para la planta de tratamiento de la planta de agua. Seguro. Y también la de tratamiento de residuos, que era algo que venía con Nexo también, que también ya es viene avanzando muchísimo también eso, ¿no? Ahora, si yo te pregunto, apelando a tu conocimiento, que vos me hagas una explicación técnica de lo que va a pasar con esta obra. qué es lo que es puntualmente. Bueno, va a cambiar exponencialmente. Mira, yo estoy queriendo hacer porque unas hay imágenes. Hay un trabajo con químicos también que termina. No sé, bueno, cómo es bien, por eso te digo. Lo que pasa es que, es decir, el plan fundamental va a ser crear una conciencia de que la gente empiece a tirar menos basura, es decir, empezar a trabajar. Es parte del paquete. Es decir, pero empezar la obra a trabajar, requiere hacer como un pozo, claro, un relleno, y lo van también trabajando con químico para que se vayan. Para que se vayan bajando. Ajá. Es decir, pero si vos empezás a separar la basura, ya mucha de la basura que está en el campo de abasto se va a reducir, seguro. A tirar mucho menos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tema de residuos patológicos, que estas son cosas que muchas veces vemos. Todas estas cosas lo contempla. Tenemos una empresa privada que se encarga de esto también, ¿viste? Pero bueno, hay que empezar a hacer una separación en origen. Es decir, es, por allí es importantísimo el trabajo que hace la cooperativa Corner, seguro, el trabajo que hacen todas los recicladores, el trabajo que, porque debe ser un trabajo en forma conjunta, porque la ciudad de Concordia, con la cantidad de habitantes que tiene, es un número muy importante. A mí me llamaba la atención que el sábado estuve allí, porque hubo un accidente, uno de los camiones da marcha atrás, la gente se abalanza y se tira tratando de rescatar algo. No es la primera vez que pasa. La verdad que la sacó muy barata esta persona, que lo chocaron y se quebró la cadera, ¿no? Pero la verdad que pudo haber sido fatal, porque la verdad que con eso, con el ruido, con la máquina no se escucha, yo hablé con el conductor, que la verdad que es una situación muy complicada, porque a mí me decían cuando ocurrió el hecho pasado de que habían matado a una persona, ¿te acordás? Que también la persona, no había policía, no había nadie, hoy sí está la policía para tratar de respetar en cierta medida. Pero la verdad es que la gente no respeta también, lo veíamos como un hecho. Esto va a jugar un papel. ¿Cuánta educación falta en esas personas también? Porque veías, vos decís, hay todo un contexto, que vos decís, ¿cuánto hay para trabajar aquí? Esto tiene contemplado todas esas acciones. Yo me parece perfecto. Esperemos que después tenga un grado de aplicación que... Bueno, hay que hacer paso a paso. Porque contempla también el trabajo de mucha gente. Bueno, esto también lleva a que se dignifique el trabajo de estas personas también. Esto me parece positivo. Hoy en día uno dice, bueno, hemos avanzado en muchos aspectos, porque uno vas al barrio El Silencio y la verdad que lo ves mucho más cambiado, con las calles asfaltadas, con las casas, con unas casas lindas, de materiales. Sí, ha mejorado. Que ha dignificado también la vida de esas personas, ¿no? Ahora se vienen más viviendas también que ya se anunciaron también que van a venir. Sí, igual, en estas imágenes que describe César, la dignidad queda a nivel piso, ¿no? Bueno, yo lo que veía... En muchos casos... El olor a pudredumbre, sí, ¿viste? Claro. Las manos de esas personas que ya eran, no era costra, es decir, que ya ellos, para ellos es algo normal y ellos lo ven muy divertido, ¿viste? Pero la verdad que no debería ser algo normal, ¿no? Por eso te digo. Porque vos decís como dignidad de la persona, la verdad que no debe, pero claro, ellos están acostumbrados a esa vida, esa es la forma de vida. Yo creo que hay que empezar a mostrarle otras cosas también y empezar a dignificar. Y bueno, los recuperadores de basura, los recicladores. Y eso de educar, que vos decís, es una gran verdad. Fíjate vos un dato que la vez pasada me daba un conocido, que en Concordia hay 16 empresas que se dedican al reciclado, que juntan lo que junta toda la ciudad de Concordia y lo venden en Buenos Aires. Sí. La vez pasada me decía la fábrica que hay aquí de papel SU, que no tiene papel para reciclar y hacer papel SU o papel higiénico. No hay papel. Y vos decís, ¿cómo no va a haber papel? En una ciudad de 200.000 que acá viene toda la basura de todo el departamento también. Sí, nos llama la atención. Pero claro, cuando vos vas ahí, ves toda la basura revuelta, claro, vos decís, claro, esto es todo desperdicio. Se pierde. Entonces hay que empezar a trabajar en el tema del compost, en las casas que puedan tener su compost, es decir, que puedan mejorar la tierra. Que acá en la zona sur, yo vengo de la casa de Santiago Presas, y la verdad que me contaba, me dice, mirá, ahí se me floreció el durazno, la alegría de él, que una planta de durazno que plantó en la calle, todavía no la rompieron, que ya... Ya es un logro y está floreciendo, ya tiene una flor. Entonces yo digo, bueno, esperemos que lo cuiden, porque es para dar fruta a todo el barrio también. Sin duda. Entonces la verdad que está bueno estos hechos, y la verdad que también felicito a la gente que se compromete, porque acá hay gente comprometida, gente que sabe, gente que quiere hacer bien las cosas para empezar de una buena vez a comenzar a hacer las cosas bien. Sí, sí, a provocar un cambio cultural, paradigmático. Porque lo más lindo... Pero por el lado de la educación tenemos que avanzar. Bueno, lo más lindo y lo más fácil es criticar. Viste, sí, acá tenemos especialistas en crítica, pero algo decir, bueno, ¿y cuáles? Ah, no sé, que se arreglen los otros. Y claro, pero qué fácil que seguro. Es. Y aparte, utilizando redes sociales, desde la comodidad, viste que esto pasa mucho, sí. Parece que tu compromiso civil significa escribir un posteo en Facebook o criticar un posteo de otro. Exacto, bueno, y ahí vos decís, bueno, ya está. Che, no, pero igual, no, no, vamos generando este pequeño cambio. Yo, mirá, cuento rápido. Sí. Mi vieja con un grupo de amigas empezó una. Sí. Con el pocito en el fondo. Claro. Ahora mi vieja tiene un pozo así. Bueno, yo tengo una perrita, ahora va y le saca las cosas, pero claro. Se me está armando un despelote. Bueno, fíjate, yo lo largo esto como iniciativa emprendedora, ¿no? Pero la vez pasada hablaba con gente y le digo, che, no hay, que ahora me enteré que hay algunos así, pero bueno, falta hacer más publicidad. Que hagan compostera, uh-huh. Viste, que vos la puedas tener en tu casa, que la puedas ir regulando para que no te genere olor. Pero esto es abono natural que vos tenés para tus plantas. Y transforma la tierra, gente. Si no lo hicieron, no se dan cuenta. Yo lo uso en casa también. Tenemos que andar, viste, con los pibes. Vayan a tirar la basura, el tema de la yerba, ir separando, porque eso ya te genera que un 30% de tu basura de la bolsa ya no vaya, y no estás contaminando el papel, la botella, el plástico, las bolsas. Es decir, la secobolsa es otra de las soluciones también. Muchas veces las bolsitas, que a mí me da mucha pena, me da mucha bronca, que veo las bolsas y el plástico, el polietileno, uh-huh, tirado con el viento, ¿no? Sí, y eso sí, es algo sí, que lo ves. El tema es que hay comercio que lo utilizan igual. Bueno, entonces empezar a decir... Hay gente que respeta y no te da. No quiero la bolsa. Empezar a decir, mira, no quiero la bolsa. Igual, ¿viste? Sería bueno que se apliquen cosas que creo que se empecemos, trataron. Hay verdulerías. El tema de la prohibición del nylon, ¿no? Bueno, ahora, bueno, eso está legislado. Por ahora el nylon es ecológico. Uh-huh. Entonces ahora el nylon tiene un procedimiento que se va degradando. Biodegradable. Que son biodegradables. Uh-huh. Esto me parece también un avance. Pero ¿cuánto nos costó comenzar a implementarlo? Y hay negocios. Yo voy a uno puntualmente que no te da una bolsa. Bueno, está perfecto. Ahí tiene ahí para vender bolsas de lon. Entonces, bueno, empecemos a implementar las ecobolsas. Empecemos, uh-huh, a usar las ecobolsas. Hoy en día ya me parece perfecto que los supermercados no te den. Mirá, si vos querés llevarte una caja. Porque a veces, muchas veces dicen, uy, nos olvidamos las bolsas. Y bueno, empezás a cargar todo en el brazo, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Pero es una contribución y es un clic que tenemos que empezar a hacer en nuestra cabeza. Esto del compost, la verdad que me parece fantástico, porque hay mucha gente que no tiene lugar en su casa. Pero vemos ejemplos en Buenos Aires que lo hacen en la terraza, así sí, que sí, no lo es podés armar excusa igual tampoco, ¿no? Uh-huh. La verdad que me parece. ¿Qué otro hecho? A ver, que veo que tu mamá y sus amigas de... No, te iba a preguntar primero, ajá, por esto de los animalitos que aparecen, sí, ¿no? Que lamentablemente algunos murieron atropellados, ¿no? Pero de un ataque al corazón, otro. Otro ataque al corazón. Me parecen de una belleza extrema, sí, que me pareció extraordinario verlo, que no me imaginé. Después preguntan, critican a los carros. Claro. La gente, bueno, mirá, que está escuchando el programa y dice, el carrero te junta la basura en tu casa y te la deja dos casas más allá porque quiere agarrar otro laburo. Bueno, y esos son los microbasurales. Uno, por ahí viste que uno dice son los microbasurales, así, muy fácil de cuerpo lo dice, y le echamos la culpa a los carros. Pero está comprobado que los que tiran la basura también muchas veces son autos y camionetas último modelo. Pero esto que pregunta, sin importar, el oyente, ¿no? Pero te quiero aclarar. Y muchas veces pasa esto, ¿viste? El carrero quiere laburar. El carrero quiere laburar, pero por ahí, por eso se implementó el tema de los puntos limpios. Claro, ¿te acordás cuando...? Pero el carrero va hasta el punto limpio. Bueno, ahí no está el tema. No quiero caer, no es caerle con todo el rigor, ¿viste?, al carrero. No es... Habría que ver y darle soluciones para que esa persona, si quiere laburar, que lo pueda hacer, porque lo está haciendo en forma digna también, llevando el sustento a su casa. Pero también, ¿cómo decir? Bueno, no es bueno que lo tire en un microbasural. Yo veo, por ejemplo, el microbasural que se ha formado, que se volvió, que lo vuelvo a mencionar acá, el de calle Chile, entre Gregoria Pérez y Presidente Ilia. Uh-huh. Era algo que, porque como hay todo, de un lado hay una casa que ocupa, que había quintas antes, y enfrente está la reserva de agua del Arroyo Concordia, ¿viste? Entonces, que ahora está el club Villa Jardín ahí. Entonces, claro, antes había movimiento y los chicos iban a jugar a la pelota, entonces no permitía que tiren. Pero ahora que no pueden hacer actividades, claro, por el tema de la pandemia, empezaron a tirar. Bueno, desde el municipio pusieron un container, ¿viste? Un volquete para que la gente tire ahí. Y vos ves que está eso y todo alrededor. Ah, sí, no, no, sí. ¿Viste? Entonces, ahí bueno, en Maipú, en la que están haciendo todo el parquizado bueno, nuevo, yo, hay una esquina ahí que es terrible. Y aparte, sí, pero hay ahora vecinos que se enojan y van y tiran un fósforo, prenden una fogata. Claro, exacto. Bueno, entonces vos decís, el foco de contaminación que eso. Entonces, nos falta muchísima educación. Y esto nos va a llevar mucho tiempo, pero veo que hay atisbos, sí, de cambio. Hay señales. Hay señales. Hay señales porque creo que la gente. Entonces, cuando desde el momento que empecemos a, si vemos a alguien que está tirando la basura en un lugar que no corresponde, que lo paremos y le digamos, ¿viste? Al menos que esa persona le dé un poco de vergüenza o que lo podamos filmar, porque lo han filmado. Hay formas a través de redes sociales. Revoleás la bolsa arriba del auto, revoleásela, que le caiga, ¿no? Ya para podrir, vamos a podrir la entera. ¿Me entendés? Entonces, por ahí, claro, se enojan, porque dice, bueno, dice, si no pasa, porque la excusa que te da, no pasa el basurero, no. Pero no seas mugriento, porque es tu casa. Nadie va y tira la basura y deja la basura abajo de la alfombra de tu casa. Seguro. Porque es tu casa, es tu ambiente, estás contaminándolo porque genera enfermedades. Qué lindo sería tomar conciencia. Bueno, bueno, aparte no saben el rol que jugaría hasta en la higiene de la ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que las generaciones futuras también, sí, eso lo veo en Instagram, cómo la gente está haciendo un cambio y hay un montón de aspectos que la gente los está cambiando. Es decir, hay que llevarlo a la práctica y comenzar con la incógnita también de los animalitos. Bueno, te aclaro esto porque, viste, algo que nosotros vimos desde el principio de la pandemia, animales en diferentes ciudades. Y uno pensaba que era de afuera, como viste que uno veíamos los casos de yo me Europa. Acordaba de la película Bambi, yo era muy chiquito. ¿Cuál es? Bueno, por así te hago esta reflexión que el lunes le hice una nota a Doro Chepare, que él es biólogo, investigador del CONICET, una persona que sabe mucho, que está en la ciudad de Concordia y está comenzando a trabajar también en aspectos que tienen que ver con el ambiente. Y él decía, ojo con esto, porque es un animalito que tiene muy buena prensa por la película, porque es lindo de ver. Es muy lindo, es muy lindo. Pero es un animal que le quita terreno a nuestro ciervo. Ah, ¿y por qué aparece? Bueno, ¿por qué? Porque hay muchos. Y están buscando comida. Hay mucha reproducción. Hay mucha reproducción. Entonces, por ejemplo, hay que empezar a controlarlos también. Aparecen porque también se van escapando porque los fuegos. Igual no toman con esto de que tienen que salir a chocarlo con los autos. No. Viste que por así yo creo que el primer caso que vimos, que fue un fin de semana, en el cajero de calle Rawson y Sarmiento, y en Fritaleos, que fueron dos, que uno se murió de un ataque porque son animales muy sensibles, ¿viste? Un ataque al corazón que tuvo. Entonces, hay que tener esto, creo que también avivó mayor conciencia en la gente. Y después desde el municipio dijeron, che, algo si aparece otra vez, viste que después se vio al otro día, cuando salió la información el lunes, a la noche, se vieron otros en la zona del puerto, porque ya estos animales se los había visto, o algunos se los vieron, que se los filmó y se les sacó foto, en la zona de Playa Nebel. Uh-huh. Ahí se había visto la primera. Ahí se vio, no sabemos si son los mismos, pero desde ese lugar los venían corriendo con piedras y los perros. Venían corriéndolo y hicieron que vengan por San Lorenzo. Para el centro, que, bueno, los chocaron ahí. Triste final, bueno, ¿no? Triste final. Después lo vieron en la zona del Parque Mitre, en la zona ya más céntrica, vamos a decir, que pedían, por favor, que no los espanten, que avisen a la municipalidad o a la policía que ellos iban a hacer cargo. Después, bueno, uno llevaron a Colón, ¿no? Bueno, después, este último que apareció, que fue la noticia, que justo aparece a la mañana, después apareció otro que lo llevaron, también que esto fue el sábado, lo dije en la radio, también había que trabajaron los bomberos voluntarios, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Y después, creo que fue el lunes a la mañana, apareció uno en pleno centro, estamos hablando de calle Pellegrini, y entre Estrada y 3 de Febrero, allí en Saneamiento Sanitario Litoral, donde el animal se golpea para tratar de salir de este comercio. Claro, también, que al ahí parecer, se ven las imágenes. Que son las imágenes que yo les publiqué en Código Verde, que la gente fue y entró y lo filmó, que estaba herido, pero tenía que ver con el animal, quiso escaparse con el vidrio, el animal no sabe que hay un vidrio, uh-huh, entonces se chocó fuerte con la cabeza del vidrio, ¿no? Bueno, la cuestión es que allí, que esto es lo que quiero hacer, poner en relevancia, allí se decidió de que a este animal no llevarlo, porque en un principio se hablaba de dejarlo en la zona del lago, uh-huh, que no podés porque es un animal que no es de nuestra zona, no es natural. Claro, ¿no? Se llenaría esos animales el lago. En un... Tal vez hay. Más con la pandemia. Hay, pero no podés. Entonces, como Estado, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a llevarlo a un santuario que está en Colón para decir, bueno, lo vamos a tener que ir, que es un terreno donde justamente es una reserva que está atiende diferentes casos de fideicomiso, de animales exóticos, lo tienen en cuarentena y después ven qué es lo que hacen con ese animal. Sí, sí, lo llevaron ahí. Pero lo llevaron hacia ese lugar. Cresto ahí. Amadeo Cresto, estuvo Marcelo Cortiana, ¿viste? Pero me parece importante porque también apareció un lobito que la misma gente sabía que un vecino lo querían tener como mascota. Son animales que transmiten enfermedades y no podés tenerlo como mascota. Lo querían guardar ya, ¿eh? Lo querían tener guardado. Entonces gritaba, porque era un macho joven, y gritaba mucho. Y la cuestión es que alguien lo escuchó, se lo compró y llamó a Marcelo Cortiana para que lo lleve a otro lugar. Que ese fue, estuvo ahí en la zona de La Angélica. Viste que la verdad que tengo que agradecer también porque hay un lugar muy, muy lindo que es La Angélica que estuvimos plantando un árbol el 29 y también publicamos las imágenes allí en Código Verde. Porque como ejemplo, ¿no? Porque me decía, mirá, no lo podemos hacer masivo para que la gente venga porque no se puede. Pero quería pandemia, que, ¿no? Claro, que estemos simbólicamente para toda la gente de Concordia que lo podamos grabar y salió, bueno, hoy sale, hoy, déjame que te cuente. Hoy en la tele. Hoy sale en la tele porque estamos dentro de este sistema de la Asociación Entrerriana de Televisión. Hoy vamos a hablar con, por una, cuestiones, con un amigo, Antonio Batman. Que después vamos a llamarlo porque la verdad que está con una iniciativa muy interesante y que agradecerle también que me permita este programa que no existe en la provincia, que lo estamos haciendo y que está bueno llevar cosas. Cuando podamos viajar, vamos a viajar, pero ahora lo estamos haciendo de acá, contando lo que se hace en la región también para todo Entre Ríos, ¿no? Así que la verdad que está súper interesante porque hoy sale 13:30 en diferentes, se lo puede ver en YouTube, se lo puede ver en diferentes canales, que eso me parece positivo porque también hay un convenio con el 11, así que la verdad que viste va creciendo también y salen 62 ciudades de la provincia para que te des una idea. Y acá lo tuvimos que suspender por tema de costos, viste, estamos en una situación muy complicada que no escapa, entonces la cuestión es que bueno, no, muchas veces lo hacemos con mucho esfuerzo y prefiero pagarle a los chicos que hacen edición y que hacen grabación en vez de pagar por allí un espacio, ¿no? La verdad que viste que son decisiones difíciles porque uno necesitamos tener diferentes espacios, así que bueno, pero viste que va creciendo también, sí, y no hay que frenarlo, espacios. No hay que frenarlo, esto tiene que ser una iniciativa de alguna manera, trabajar con generar el contenido igualmente sirve. Exacto, sí, sí, sí. Nosotros, las redes sociales ocupan un lugar muy importante donde allí vamos instalando y la verdad que cada propuesta, porque por ejemplo, con Silvina González nos abre su casa, cocinamos con ella, la verdad que un programa lindo donde alguien que es conocido como profesora de filosofía de muchísimo tiempo, hoy en día tiene un compromiso muy fuerte hacia la ecocultura, hacia todos los temas ambientales y un compromiso también. Esa es la que está llevando a cargo, junto con otras mujeres, el tema de las huertas las huertas colectivas, algo que intentan hacer y todavía no ha salido en Villa Teresita, no se les permitió prestarle el lugar, pero ya han comenzado con otros lugares, por ejemplo en el caso de Benito Lejerén, que tienen una huerta colectiva, es la escuela que funciona allí, la escuela privada. Así que la verdad que me parece por lo menos positivo. Es un mojón que vas a dejar. Claro, ¿no? Sí, sí. Y es el inicio, porque esto tampoco. Viste que la mujer en ese sentido es un motorcito que va para adelante. Bueno, Silvina fue parte del programa, ¿no? Claro. De Mañanas del Sur, en su momento tenía su columna. La verdad que era un placer. Bueno, ahora está en radio en UNER, allí está con Ágape. La verdad que una mujer que se mantiene siempre ocupada, siempre trabajando en pos de contribuir también. ¿Viste que en eso estamos muchos? Suma, que me parece positivo. Mucho, ¿eh? Sí, vamos 15 días. Perfecto. Perfecto, con más novedades. Nosotros nos vamos rápidamente. Pablito, acomodame todo. Sé que nos pasamos en todo, pero bueno.